reggae. Una sangre mixtape. Que la gente no conoce, un año lleno de acertijos, deja que te haga un desglose. Okay. Mucha gente hoy en día debate un tema muy profundo. Si en verdad el 2012 es el año del fin del mundo, desde las predicciones mayas que según no fallan y confirman que este año estalla la gran batalla. Con la batalla final ya sabemos que nos acecha, pero la Biblia no te habla de horas ni de fechas, solamente dice que hay que prepararse para el día, ya que estamos cerca, como vemos en las profecías. La crisis mundial aprieta más la economía y esa hegemonía puede despertar una anarquía. Miles y miles de predicciones al mundo aterra, como que un planeta X causaría impacto en la Tierra, o este año puede originarse la tercera guerra y presenciaremos como el mundo se nos desintegra con los terremotos, los tsunamis y los cataclismos, huracanes, explosiones volcánicas y los sismos, ya que la naturaleza también hace su amenaza y no vamos a estar seguros, ni nuestra propia casa, ni la televisión, ni ningún medio de comunicación podrá instruirnos ni darnos la verdadera información. Por eso la gente está desesperada y confundida, porque temen que este año sea el último de sus vidas. En tiempos de crisis cada vez todo es más difícil y empezamos a sentir más de cerca el apocalipsis, porque son más frecuentes los fenómenos catastróficos y el estilo de vida se hace más caótico. Sabemos la enfermedad pero no el diagnóstico, y es que solo se vaticinan, son malos pronósticos, catástrofes naturales, guerras, disturbios, desestabilización económica y días turbios. 2012, se acerca nuestro fin y lo estamos viviendo segundo a segundo. 2012, vamos directo a la destrucción y aún así no cambiamos de rumbo. 2012, tenemos que fortalecer la fe y liberarnos de todo lo inmundo. 2012, si no es el año del cambio rotundo, es el año del fin del mundo. La gente está desconcertada con el tema, ya que todo apunta a que este año explota el gran problema, fruto de los cambios drásticos en el núcleo terráqueo. Y hoy en día un meteorito puede chocar hasta en tu patio, según predicciones, especulaciones y premoniciones de millones de visiones y de situaciones. Tienen a la humanidad preguntándose, ¿ahora qué hago? Cuando llegue el día de la destrucción y los estragos, estamos como en los tiempos de Noé y el arca. Unos se embarcan y los que no creen se los lleva a la parca. Se está levantando legión contra legión y la humanidad busca respuesta en la religión, que en vez de ser una vía para fomentar la unión, es la primordial razón que ha creado esta destrucción en las naciones. Que creo que el día que la gente reaccione es cuando vea que el mundo se cae a pedazos en fracciones de segundo. ¿Es el fin del ciclo o es el fin del mundo? Hoy en día se ha vuelto un tema muy profundo, porque muchos alegan que el 21 de diciembre todo lo que vemos hoy va a desaparecer para siempre. Yo en lo personal me preparo para lo más atroz, pero siempre y cuando sea para cumplir la voluntad de Dios, ya que la Biblia dice que los días de los últimos tiempos el ser humano que se encuentre vivo va a querer estar muerto. Este no es el fin, sino el inicio del cataclismo, donde llegaremos a comernos a nosotros mismos. Ya lo digo en Mateo 24:8, así que no crean en falsos cuentos de Pinocho, que el día real del juicio que se cumpla la palabra va a ser cuando Cristo haga presencia y el cielo se abra, ya que la guerra no es carnal, sino espiritual. 2012, el año del inicio y el final. 2012, se acerca nuestro fin y lo estamos viviendo segundo a segundo. 2012, vamos directo a la destrucción y aún así no cambiamos de rumbo. 2012, tenemos que fortalecer la fe y liberarnos de todo lo inmundo. 2012, si no es el año del cambio rotundo, es el año del fin del mundo.